Por eso yo tengo un gran compromiso con la educación. La veo como la gran igualadora de las oportunidades sociales. Por ello hemos implementado un programa de becas extraordinario que tiene ya 508 millones de pesos para beneficiar este año a 73 mil estudiantes. Y aspiro a que el próximo año este fondo podamos elevarlo hasta 750 millones de pesos.